como suena ese acordeón. Mira como los guachines la gozan. La quiere resarpa y la quiere rehuitear. Y a los guachos ya la cara le corta. Y a los guachos ya la cara le corta. Ya la cara le corta.